Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 4 de diciembre a las 19 horas se llevará a cabo el segundo Festival de DAR 2015, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua en la sede de esa institución en Ambato. Se realizarán presentaciones musicales, danzallas y teatrales. También se brindará un homenaje a fundaciones sociales de Tungurahua, como Don Bosco, Una Luz para Ti en Tu Vida y Corazón de María. El objetivo del festival es recaudar juguetes, ropa, víveres no perecibles en buen estado, para donarlos a la población más necesitada de la mencionada provincia. Internacionales. Kingston, Jamaica. La creación de un salón de la fama de reggae en Jamaica es promovida hoy en día por artistas de ese país. Desde hace 2 años, numerosas voces dentro y fuera de Jamaica promueven la creación de ese salón y señalan que esa iniciativa traería muchos beneficios a la isla y ayudaría a consolidar su economía e imagen en el ámbito internacional. El reggae surgió en la década de 1960 y tiene como orígenes el blues, el jazz, el soul, ska, el mento y el calipso. Está asociado con el rastafarismo porque refleja el estilo de vida, los ideales de libertad y de lucha social de los seguidores de esa doctrina filosófico-religiosa. Su máximo exponente es Bob Marley. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.